antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Las películas de BTS se podrán ver en streaming. Grandes noticias para las ARMY. Varias cintas de la banda de K-pop estarán disponibles en Cityfield, Apple TV, Amazon Prime y Weverse. BTS World Tour Love Yourself, New York City, Europe y su detrás de cámaras se estrenarán en las tres primeras el 23 de julio, mientras que en el último será en agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.